agazapados. Invitamos a todas las personas que se quieran acercar. Estamos en Estación Encuentro, Perito Moreno 2865. Y bueno, esto es una improvisación musical, es como un revuelto de gramajo, le llamamos revuelto de músicos. ¿Cómo va, Carmi? ¿Cómo estás? Todo muy bien, llenándose de música el lugar. La verdad que están viniendo cantidad de músicos, va a ser una noche espectacular. Sí, invitamos a los músicos que quieran participar, están invitados y que traen su instrumento y enchufen y a tocar. Y los que quieran venir a disfrutar de un show como este, los invitamos también, que se acerquen. Participa el público también, totalmente. Así que bueno, esto arranca todos los sábados de 22 a 24. Agazapados, aquí en Estación Encuentro, Perito Moreno 2865. Entrada gratuita, pueden venir a comer, a tomar algo y disfrutar un show en vivo. Bueno, vamos a presentar a los músicos. O arrancamos con un poquito de música hasta que se vayan preparando. Esto va saliendo así en vivo, es improvisación, así que bueno. ...103.5... ¿sí? En vivo, para toda la comarca y más. Contanos, Carmi, ¿qué proponemos hoy? Lo que salga. La idea es inventar. En el momento no sería poner un tema en la mesa, sino poner el acorde y empezar a improvisar. Buenísimo. Entonces, ya se está poniendo bueno y esto recién comienza. Muy rico va a estar. Muy rico va a estar. Bien. Yeah. estamos acá en este ciclo de improvisación musical que llamamos Agazapados. Y bueno, vamos a presentar a los músicos que hoy forman parte de este show. Estamos con Lucas Sánchez en batería, Carmina Aranda en saxo, Alejandro Aranda en guitarra, Mariano Mayol en saxo, Lucas Porro en guitarra y Leo Pitt en guitarra. Y bueno, y todos los músicos que momento a momento se vayan acercando y se formen parte de esta gran zapada que es Agazapados. Así que los invitamos, estamos en Estación Encuentro de 22 a 24 horas en Perito Moreno 2865 y también nos pueden escuchar por Goga 103.5. Legendario, nada me podía vencer. Siempre andaba solitario, sin cuestiones que temer. Pero un día de tormenta, como un raro animal, yo caí sin darme cuenta en una trampa mortal. Eran las piernas más lindas del lugar. Me paralizaba al verla caminar. Me acerqué con gran cautela, no quería rebotar. La invité a cenar con velas, no me pudo rechazar. Música sensual, donde pongo todo esto, se empezó a desabrigar. Eran las piernas más lindas del lugar. Me paralizaba al verla caminar. Nos tomamos unos vinos, tal vez algunos demás. Me quedé súper dormido, casi muerto en el sofá. Cuando el día se hizo claro, comencé a despertar. Ya no había ningún rastro de aquella mujer fatal. Eran las piernas del lugar. Solo me quedaba recordar. Eran las piernas más lindas del lugar. Las había dejado escapar. Las piernas más lindas del lugar. Yeah, I'll find a G-spot so you can scream my name. Está bien mojada, take away the pain. Está bien mojada, take away the pain. Pass me freaky shit in your way. All I wanna be is your Latin affair. Come on. Arrancamos con la improvisación y vamos a presentar a los músicos que van a formar parte de estos dos temas que van a sonar ahora. Él es Lucas Sánchez en batería, Carmi Aranda en saxo, Alejandro Aranda en guitarra y Lucas Porro en guitarra. Ahí se los escucha. Y nos pueden escuchar en vivo a través de Goga 103.5. Así arrancamos. Thank you. Bueno, y se está sumando en este momento Mariano Mayol con saxo también. Se agrega Mariano Mayol. ¿Cómo va, Carmi? ¿Qué fue lo que hicieron recién? Un tema compuesto por mí. Se llama HM, pero fue una confusión. No sabía qué nombre ponerle y apreté cualquier cosa en el teclado y salió HM. Y quedó HM. Perfecto. ¿Cómo va? ¿Le están pasando bien? Sí. Bárbaro. Bueno, seguimos esperando, ¿no?, que lleguen los demás. Así se suman a esto que es agazapados. Hay gente. Se está poniendo lindo, ¿eh? Así que invitamos a todo el público que se acerque acá a Perito Moreno, 2865, estación Encuentro. Y seguimos. Bueno, y se suma también Pipi Lautaro con cajón y dos congas. Por favor, ¿cómo va esto? La menor dórica.

Bueno, sí, señores, esto es Agazapados en 103.5 Radio Goga. Así que bueno, vamos a invitar también a ver alguna voz que ande por ahí. Vamos, aplausos para Leo Pi, que se suma a la zapada. Un aplauso, por favor. Bueno, y ahora a improvisar, lo que surja, ¿no? Sí, a ver. Carmi, ven y contame. ¿Qué fue lo que salió recién? Otro tema mío. ¿Cómo se llama? No tiene nombre, todo. ¿Cómo estamos, no, Carmi? ¿Cuántos músicos? Una maravilla, hay un montón. Bueno. Seguimos entonces, también ahora vamos a hacer participar el público para que elija un estilo de música, así que en breve nomás. ¿Cómo sonó esto? Terrible, la verdad que sí. Pipi, ¿cómo va? ¿Cómo lo estás pasando? Bien, gracias Carmi por... ¿Te sumaste a las zapados? Sí, me invitó a mí, genial. Y los escuché la otra vez en la red. ¿Escuchaste el primer programa? Sí. Genial, sonó terrible. Bueno, invitamos a todo el mundo que se quiere acercar a Estación Encuentro, Perito Moreno 2865. Así que entrada libre y gratuita, si pueden tomar algo, beber alguna copa de vino quizás. Salud para todos. Y bueno, disfrutar de un show, ¿no? En vivo, que nada menos músicos... Carmi, ¿están listos? ¿Vos qué decís? No, del flaco Spinetta. Del flaco Spinetta. Lenta bruma cansada de dar al muelle. No veo paisajes más que este mar. que el sonido devuelva la vida y la calma, y ve a su barca volverme luz. Tu sombra hiende la distancia, es como un pétalo de sal, y tu mirada me saca el aire, será la herida de París. Wow. Piedra y ala de láser y de misterio, tu rayo me quita la soledad que te da de tu viejo navío blanco. Sabrás devolvérmelo de luz, porque veo más sombras que nada, todo el sol me haría reír. Tu corazón desnuda fuego, será la herida de París. Oh. Hiende la distancia, es como un pétalo de sal. Tu corazón desnuda fuego, será la herida de París. Oh. Buenísimo, por favor, otra más. Acá piden otra, Bueno, ahora vamos a hacer elegir al público el estilo de música que quiere escuchar, así que me voy a acercar a las mesas. A ver. ¿Llega el cable? Sí, perfecto. Ahí vamos, Bueno, voy, Si no llego, se acercan. Bueno, ¿cómo la están pasando? Beatles piden por acá. Beatles. Bien, por acá piden The Beatles, ¿sí? ¿Me dijiste Barbie? ¿George? Con George, perfecto. ¿Algo de los Beatles? Nos piden algo de los Beatles. ¿Sí? Lo que sale. Nunca canté en inglés. Bueno, y quien quiera acercarse puede hacerlo. Estamos en Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, así que pueden venir, acercarse, tomar algo y bueno, disfrutar un show en vivo. Este programa sale por Goga 103.5. Sol, Bueno, una canción. Ella dormía en el jardín de mi sueño, se despertaba y se acercaba para tocar mi corazón, y se iba de mí sin razones de tiempo. Yo no entendía las palabras del aire, yo no sabía si salir o quedarme a ver esa prisión. Y quién sabe si no está esperándome como yo. Hoy veo su cuerpo caminando por toda la casa y escucho su voz que repite: nací para vos y siempre te voy a amar. Yo no entendía las palabras del aire, yo no sabía si salir o quedarme a ver esta prisión. Y quién sabe si no está esperándome como yo. Hoy veo su cuerpo caminando por toda la casa y escucho su voz que repite: nací para vos y siempre te voy a amar. Nací para vos y siempre te voy a amar. Nací para vos y siempre te voy a amar. Ese aplauso. Estábamos escuchando, Leo, un tema de Spinetta. Lo que sonaba Spinetta. El anterior. ¿Y este? Este es de Claudio Parenti, un amigo mío de allá de Buenos Aires. Bien, bien. Bueno, y invitamos a quien se quiera sumar. A improvisar. Carmi, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dijo el público? Eligió The Beatles. Sí, sí, sí, sí. Lo invitamos a Jorge Omar, que se va a sumar al show. Hay un cajón disponible también para quien quiera tocar. Bien, bien, acá está. Sí, un cajón para tocar. Che, ¿cómo está sonando esto, chicos? ¿Cómo le están pasando? Bien, la verdad que bien contentos de tener un lugar para tocar un poco acá, conocer músicos, amigos, así que felices. Como dice Carmi, un revuelto de músicos. Ah, total, así que... Bien, ahí se va sumando. Bueno, se suma Jorge Omad. Bienvenido, Jorge. Bravo. Bueno, ¿volvemos en un momento entonces o seguimos? Bien. Bueno, y la gente que vaya eligiendo el estilo de música que quiere escuchar, ¿eh? Ahí va a sonar algo para Barbie, que nos pidió recién. Ella siempre presente. Y bueno, esto es en vivo, así que van a escuchar. Bien. Y luego, bueno, sí, se pueden conectar con nosotros a través de Facebook. De Agazapados, sí, entran a Facebook, Agazapados, y bueno, pueden ver fotos y del show y todo lo que surge acá. Y si no puedes acercarte, lo puedes escuchar a través de Goga 103.5 todos los sábados de 22 a 24. Así que bueno, esto suena así, improvisación total. Vamos a hacer un temita más y luego paramos y hacemos un descansito de 10 minutitos. Así los músicos se recuperan, que están poniendo todo. Así que bueno, esto sigue así. ¿Vos? For taking the easy way out now. She was a daytripper, long way ticket, yeah. It took me so long to find out, but I found out. She took me half the way there now. She's a big teaser. She took me half the way there now. She was a dating run, one way ticket, yeah. It took me so long to find out, and I found out. Tried to please her. She only stands one night stands now. Tried to please her. She only takes one night stands now. She was a daytripper, one way ticket, yeah. It took me so long to find out, and I found out. Thank you. ¿Cómo está esto, por favor? Bueno, chicos, ¿quieren que paremos unos minutitos, un descansito? Sí, porque están a pleno, realmente. Bueno, un fuerte aplauso, por favor, para ellos, realmente. Y volvemos en 10 minutitos en esto que es Agazapados por 103.5 Radio Goga. Don't stop, yo. Everybody get down. se va apagando mi vida. No podría encenderla más sin tu voz. Quédate, quédate, quédate a mi lado. Quédate, quédate a mi lado. Y escribamos otra vez la historia de los dos. Quédate, quédate, quédate a mi lado. Quédate, quédate a mi lado. Y escribamos otra vez la historia de los otra vez la historia. esto no va más. Vivo en quilombado por delante y por detrás, ya no es vida, nena. Resolvamos ya. Estoy harto de problemas, quiero unos días en paz. Yo vivo pensando que hacen enojar mis cosas del laburo y de la facultad. Ya no es vida, nena. La distancia está. Olvídame por un rato, yo tomar un camino igual. Tiempo con un malestar, pero ahora veo la luz al final. Hoy mi vida, nena, se va a mejorar, porque todos mis amigos me están esperando en el bar. Hoy con una copa, mañana con dos, haciendo rock and roll yo me olvido de vos. Hoy mi vida, nena, se volvió genial. Soy el mismo de hace un tiempo y voy a volver a empezar. Soy el mismo de hace un tiempo y voy a volver a empezar. Soy el mismo de hace un tiempo y voy a volver a empezar. Quiero empezar a dejarte unos consejos, porque te veo espabear y ya no sos un pendejo. Metes de todo en tu boca, no regulas la bebida, cerveza y fernet con coca, ginebra y esperidina. Camino de ida, no te pases de la cuenta, hace algo de tu vida, ya tienes más de 40. No importa que hoy estés lejos para escuchar mi canción, te grito, nunca estás viejo para tocar rock and roll. No importa que hoy estés lejos para escuchar mi canción, te grito, nunca estás viejo para tocar rock and roll. Te grito, nunca estás viejo para tocar rock and roll. Te grito, nunca estás viejo para tocar rock and roll. Thank you. seguimos acá en Agazapados por 103.5 Radio Boga. Ya terminamos el intervalo, dejamos descansar los músicos. Y bueno, invitamos a la gente que se quiera acercar, queda un momento más de programa. Estamos en Estación Encuentro, Perito Moreno 2865. Y bueno, todos los músicos que quieran acercarse todos los sábados de 22 a 24 horas. Y bueno, y zapar un revuelto de músicos como lo llama Carmina. Así que bueno, y ahora vamos a ver si elegimos algún estilo musical que la gente solicite. Carmi, ¿hacemos algún estilo en especial? Habían pedido cumbia, así que vamos con cumbia entonces. Bueno, así que pueden conectarse a través de Facebook, Agazapados. Ahí se van integrando más músicos. Y bueno, hay mucho público, ¿eh? Qué lindo. Vamos a hacer participar a todos. Llegar a la playa, la luna espera sonriente con su mágico esplendor, la canoa del bareque que vendría el pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador tiene fortuna, solo su atarraya. Thank you.

Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo salió esto? Por favor, las voces que se sumaron por ahí atrás. Bueno, no sé, podemos elegir un estilo, a ver alguna persona que quiere elegir algún tipo de estilo. Perfecto, lo tenemos a Mariano en voz. ¿La bifurcada? Bueno, y acá estamos en Agazapados, en 103.5 Radio Goga. Sí. Bueno, y vamos a recordar quiénes están participando. Lucas Sánchez en batería, Carmi Aranda en saxo, Alejandro Aranda en guitarra, Mariano Mayor si en saxo. Te vas. Si quieres correr. Lucas Porro en bajo, Leo Pi en guitarra, Pipi Lautaro, Jorge Omad. Y se sumó Mariano a la voz. Y seguimos. Mándalo en el acorde, si te me pone menos, si te vas, voy a extrañar, sabes mejor. Llévate si quieres el televisor mientras haces las valijas. Escucha esta canción. Si te vas, no, no, no, no te voy a extrañar. Llévate si quieres el teléfono. Si te vas, no. Ahí va. Sí, dale, vamos. No, no, no, no te voy a extrañar. Sabes mejor. Llévate si quieres el televisor mientras te sentas las valijas. Escucha esta canción. Si te vas, no, no, no, no me voy a matar. Sabes mejor, yo desconocía tu inclinación. Si te llevas la cama, chuchi, déjame el colchón. Thank you. mejor. Yo desconocía tu inclinación. Te definiste, te decidiste. Soy feminista y yo machista. Anda por la sombra y cerra bien el portón. De blues y rock. Si te vas, no, no, no, no te voy a extrañar. Llévate si quieres el televisor. No, no, no, no, no. Muchas gracias. Bueno, estamos a 5 minutos de terminar, gente. ¿Cómo estuvo esto? Por favor, Bueno, vamos a nombrar a cada uno y bueno, un fuerte aplauso para todos los músicos. Vamos a hacer el último. Un fuerte aplauso para todos ellos. Lucas, Carmi, Alejandro, Mariano, Lucas, Leo, Pipi, Jorge, así que muchísimas gracias. Y bueno, y ahora seguimos con otro tema. ¿Qué hacemos? Hacemos Zapada. Zapada, sí. A secas. Perfecto. Thank you. Thank you. Fuerte ese aplauso, bravo, por favor, vamos. Y bueno, se pueden acercar al que quiera a Estación Encuentro o puede seguirnos a través del link en Agazapados en Facebook. Así que fuerte el aplauso y a todos estos músicos que hicieron. Estás escuchando Bonefish. Fuerte ese aplauso, bravo, por favor, vamos. Y bueno, se pueden acercar al que quiera a Estación Encuentro o puede seguirnos a través del link en Agazapados en Facebook. Así que fuerte el aplauso y a todos estos músicos que hicieron posible este agazapado de hoy. Y nos despedimos hasta el próximo sábado, 22 horas, pero seguimos aquí, ¿eh? Chau. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de desconfiar.